ahora vamos a darle aire a un artista tan prolífero como multifacético. Estamos hablando del querido compañero acá de la casa, Nahuel Briones. ¿Cómo estás, Nahuel? Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien, acá te saluda en la mesa Carla, Jime, Fer y Nahuel. Hola, Nahuel. Buenísimo. Antes escucho un poquito bajito. Si me pueden subir un poco el volumen, ahí te están mejor. Arreglando todo. Genial. Antes buenísimo. Que nada, hablando de calidad de sonido y de lo que hace la radio, te tenemos que agradecer públicamente acá en vivo este hermoso jingle con que arrancamos nuestra nueva temporada de Ofrendas Urbanas. Buenísimo. Bueno, la verdad que fue un placer hacerlo. Y además, yo estoy componiendo las canciones nuevas y tenía justo una idea de hacer una canción medio urbana o que hablara de la ciudad y no podía llegar a resolverla porque me pareció una canción muy cortita. Y justo cuando me ofrecieron la idea de hacer la cortina, fue genial que justo estaba pensando en hacer una canción que hablara algo así y que fuera una canción muy corta. Y vino perfecto, excelente. Solo tuve que hacer una letra especial para la radio, pero ya tenía una canción que podía funcionar, eso fue genial. Los astros están a tu favor. O ofrendas están a tu favor. Sí, están a tu favor. Quería que fuera una canción muy corta y que no iba a funcionar en un disco. O sea, cumple perfecto la función de cortina. Es que por ahí hay que decir que es una canción y no un jingle. Para mí es un tema hecho y derecho, señor. Sí, es un tema cortito. Sí, es un tema cortito. Eso es. Está muy bueno, che. Para, pero los temas tienen que tener una duración específica. ¿Cómo es el tema? No. O sea, de hecho, el formato canción es un formato extremadamente amplio. O sea, básicamente, yo lo resumo en cualquier cosa que se diga cantando o que se diga musicalizada. Es decir, y ya de hecho entramos en un terreno medio raro que es qué pasa si uno recita sobre una música. También es una canción. Uh-huh. O sea, la canción lo que tiene que tener básicamente es música y texto. Uh-huh. Puede durar 2 horas si no hay un corte en ningún momento, puede ser como una gran ópera. Las óperas en verdad tienen estructuras, partes y diferentes como canciones dentro, pero podría perfectamente ser una canción que dure un montón de tiempo o canciones muy cortas. Leo Maslía tiene un par de canciones que duran 40 segundos, 50 segundos y que son canciones. O sea, hay una estructura medio tradicional de la canción que vendría a ser 2 estrofas, estribillo, estrofa, estribillo, que es como en la mayoría de las canciones de los Beatles, pero bueno, eso es una estructura. La verdad que la canción es un mundo muy, muy amplio y está buenísimo eso. Nos diste una masterclass radial en 2 segundos. Bueno, y vos venís a full, ¿no? De hacer el Festi Pulenta ahí en el Club Cultural Matienzo, que sí. Bueno, que ya pasó también, pero tenemos nuevas fechas en Ladran Sancho para ir a escucharte con otros invitados, ¿no es cierto? A partir de mañana viernes vamos a estar todos los viernes de marzo. Excepto el último, son 4 viernes seguidos, o sea, como un ciclo típico de 4 viernes en Ladran Sancho, que es un bar que está en Guardavieja y Bulnes. Uh-huh. Nosotros con mi banda hace bastante tiempo que no tocamos en espacios pequeños. Estos últimos 3 años estuvimos tocando en el Caras y Caretas, en el N de Ateneo, que son teatros que entran entre 300 y 600 personas, y bueno, tenemos ganas de volver hacer un ciclo más relajado, con un sonido más de escenario y a la vez tener un contacto más directo con el público y con nuestro propio sonido. Así que bueno, vamos a hacer estos 4 conciertos que son todos los viernes de marzo y en cada concierto tenemos una invitada especial abriendo el show, que es alguna cantautora que admiramos, como por ejemplo este viernes está Valeria Cini, el siguiente está Jazmín Esquivel, el otro está Sol Marianela y el último está Dayana Leonelli. Bueno, una calidad genial. Excelente. Bueno, para más información, Nahuel, entonces se pueden chusmear tus redes, vamos a decir. Sí, meterse en la verdad que, viste, siempre me preguntan como en qué redes, y la verdad que hoy en día poniendo cualquier cosa en Google, llegas tan rápido a todo, así que yo le digo que más que buscar realmente como en Spotify o en Bandcamp o en lo que sea, pongan Nahuel Briones en Google, eso sí, si buscan otra cosa probablemente no lleguen, pero si ponen mi nombre van a llegar. Bueno, bien. Muy bien, Nahuel, vamos a estar ahí difundiendo, estaremos nosotros y estaremos también difundiendo las fechas entonces en Ladran Sancho. Un placer buenísimo tenerte acá en Ofrendas Urbanas otra vez y bueno, te seguimos. Te estaremos disfrutando año además. Vamos a estar ahí, claro, vamos a estar ahí comunicados, aunque no directamente, comunicados todo el año. Un placer realmente que esté esa canción sonando ahí como cortina. Y bueno, después quiero saber las opiniones de la gente que escucha la radio, claro. Por supuesto. Bueno, te mandamos un abrazo, Nahuel, hasta luego. Un abrazo enorme para todos. Chau.